Bueno, mira, a partir de ayer decidimos profundizar la propuesta ante la falta de respuesta de parte de la patronal, que a través del Ministerio de Trabajo fue obligado a sentarse a negociar con los trabajadores, ya sea la reinstalación o para aquellos casos en que estuvieran de acuerdo, el pago de una indemnización como corresponde. Sin embargo, lo usó solo para dilatar y poder vender en esta temporada, cosa que anhelamos que venda mucho, pero una vez que tenga resuelto el problema con sus trabajadores. Así que nosotros decidimos profundizar esta protesta estando todo el día. Vamos a continuar el fin de semana, y si es necesario nos vamos a quedar acá acampando toda la noche hasta que, insisto, la irresponsabilidad de estos empresarios ceda ante la necesidad de los trabajadores, que ya hace desde marzo que no tienen una respuesta concreta. ¿El acampe se considera para el fin de semana? Sí, lo estamos considerando para el fin de semana, siempre respetando los parámetros de la pandemia, ¿no? Porque también eso fue lo que nos paró durante toda esta etapa, para no manifestarnos con mayor cantidad de gente acá. Ahora que los permisos están un poco más flexibilizados, podemos hacer este tipo de protesta que no vamos a abandonar hasta que no se resuelva el problema. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Si hubo alguna en términos salariales o económicos para los trabajadores por parte de la empresa en el ministerio? No, mira, las propuestas que circulan entre los trabajadores es abonar la indemnización en 24 cuotas, cosa que resulta inadmisible en estos tiempos. Es muy difícil pactar algo a tan largo plazo. Los trabajadores, hay que tener en cuenta que se han quedado sin su fuente de ingresos, entonces una indemnización puede servirle de alguna manera, si es toda junta, pero no en 24 cuotas. Y además, porque nosotros lo que solicitamos en primer lugar, más allá de la indemnización, es la reincorporación de los trabajadores. La fuente laboral es muy importante, es lo más importante. Así que nosotros estamos haciendo fuerza porque reintegre a los trabajadores, está en temporada, necesita mano de obra y son trabajadores que hace 15 años que lo acompañan en la empresa. ¿Cuántas familias hoy siguen sosteniendo esta lucha y este reclamo? Mira, en este momento son 9 trabajadores. Son 9 trabajadores que insisto, desde marzo que se inició este conflicto, están subsistiendo con la ayuda del sindicato, con la ayuda de familiares, de la propia comunidad de Carlos Paz, que siempre se portó muy bien con ellos, acercándole alimentos, acercándole ayuda de todo tipo. Desde ahí hasta ahora se están sosteniendo así, y todos tienen familia, todos tienen cargas sociales, es decir, es una situación realmente muy difícil. Desde el gremio vienen pidiendo la intervención de YPF en todo este conflicto. ¿Ha habido alguna respuesta? No, YPF, aún cuando nosotros consideramos que sin lugar a dudas es responsable, solidariamente responsable de esta situación, sin embargo, no se ha hecho presente nunca. Nosotros creemos que debe hacerlo. De todas maneras, estamos tratando de que a través de la justicia, del propio ministerio, se hagan presentes, se hagan cargo de esta situación, porque estos empresarios irresponsables venden por cuenta y orden de YPF. Entonces, creemos que sin lugar a dudas tienen algo para decir en este conflicto. ¿La justicia, antes de que se declare la feria, dio algún tipo de intervención o avance en lo que la causa que está abierta? No, la justicia, como es tradición en nuestro país, en general actúa lenta, máxime para estos casos que son salariales, alimentarios, actuó por demás lento, obligó a la empresa a abonar los salarios, pero le da instancia de apelaciones que son eternas. Imagínate, un salario para una familia que tenía que cobrar los primeros días de abril, todavía la justicia está dando vueltas con apelaciones, una cosa que padecemos los argentinos, que ojalá algún día se mejore, porque para estos casos y para muchos otros se necesita algo mucho más expeditivo. Realmente la justicia actuó lenta y creemos que le dio instancias que no merecía la empresa. ¿Cuándo es la próxima reunión en el Ministerio de Trabajo? La próxima reunión es el día 13, miércoles 13. Albergamos pocas esperanzas. El Ministerio tiene una posibilidad acotada para obligar a restituir o a pagar indemnización. Ha hecho todo lo que puede, pero tiene sus límites administrativos. ¿No? Sí. ¿Cómo han visto la respuesta hoy de la gente, ¿no? Que pasa y que ve a esta movilización aquí frente al IPF? Mirá, la gente en general se solidariza con los trabajadores, como en toda sociedad y de todo. Carlos Paz es muy particular además, pero en general a través de los bocinazos, de los gritos de aliento, alientan a los trabajadores, porque realmente, lo hemos dicho desde el principio, si hay una movilización, una marcha, una manifestación, que no tiene ninguna duda de que es un acto de justicia es esta, porque se trata de trabajadores que vinieron a trabajar todo el mes de marzo y todo el mes de abril y no cobraron su salario, digamos, no hay mucho para discutir.